con el suave pincel de tu querer. Eres la inspiración en tiempo de desolación, y es tu mirada que atraviesa mi verdad. ¿Qué sería de mi vida sin tu amor? A tu lado quiero estar por siempre, corazón, y tus besos son de tu piel. Quiero saborear tu cuerpo como la fruta del placer. Quiero respirar el aire que transita por tu ser. Quiero dibujar mis sueños con el suave pincel de tu querer. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Después de tanto tiempo, sigues tan hermosa, y tus ojos hasta brillan igual, más que ayer. Puedo morir de amor, puedo volar al cielo y renacer de nuevo. Tú y yo, y aunque no digas nada, también te pasa a ti, lo sé, y te derrites toda. Como yo por ti puedo morir de amor, puedo morir. Nuestro es tan profundo.

Nunca nos dimos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas el amor. No me lo callo, escucha atento por favor, ya no te amo. No es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado. Nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. No me lo callo, escucha atento por favor, ya no te amo. No es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado. Nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. Hay en la cuenta que no soy indispensable, y que es por demás el intentar recuperarme, que ya es muy tarde para quedarme. No soy el aire, ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Acaso porque estoy llorando piensas que te quiero? Las lágrimas que hoy derramo no son por ti. Yo esperaba esto mucho antes que te fueras, pero qué cosa buena puedo esperar de ti. Lloro por todo lo que viví contigo, lloro yo y me arrepiento de lo vivido, por ser tan débil ante la tentación. Por ti baja pasión, perdí mi gran amor. No lloro porque te vas, lloro por haberte conocido. No lloro porque no me quieres, lloro por haberte querido. No lloro por tus recuerdos, lloro por lo no vivido. Por dedicarme a ti, perdí mi gran amor. Por todo lo que viví contigo.